الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة. تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة. إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, bi minutu txop pasa direla sortzitatik, eta honen bestez hasiera emango diogu uintifadaren atal berri bati. Zuzenean eta ordu betez Palestinako kantuak eta kontuak izango ditugu entzungai eta mintzagai. Gorkoan oraindik ere nik dakidan batzuk abiltza iraganazteko osteguneko partidaren ajeak jota edo. Horretaz arituko gara gaurkoan, seguru. Jakingo zenutenez, iragan ostegunean, Tel Avivko Makabik jokatu zuen Gasteizen Baskoniaren kontra. Eta bueno, deialdi zabala eta handia egin zen, Gasteizko zenbait gizarte eragilek egin zabaldu zuen deia, Makabiren kontra protesta egiteko, erakusteko Palestinarekiko elkartasuna Zurbanoko pabiloian. Baina euskal poliziak baliabide represibo guztiak erabili zituen protesta hori edo deialdi hori oztopatzeko. Eta bueno, bai pabelloi barruan zein kanpoan ikamikak izan ziren, identifikazioak, materiala kentzea, tartean pankarta, banderak eta olakoak. Horretaz mintzatuko gara geroxeago bertan izandako hainbat lagunekin. Egun berean, ostegunean, eta aldi berean, beste ekitaldi bat, Palestinaren aldeko beste ekitaldi bat antolatu zen Gasteizen. Bertso saio berezi bat, izan ere, bertso saio horretan parte hartu zuten bai Euskal Herriko bertsolariak eta baita Palestinako bertsolariak ere. Eta guk aukera izan genuen, horietako batekin, Ahmedekin, solasteko uintifadaren mikrofonetan. Elkarrizketa hori ere entzungo dugu, baina beti bezala eta ohikoa denez, hasiko dugu gaurko saioa, iragan asteko albistegi aipagarrienak aipatuz. Horretarako, urtuko dut hor kristalaz bestaldean dagoen Sergio, arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon. Bueno, eta ze berri dakarkigu prentzak Palestinaren inguruan? Bueno, gure gaurko lehenengo berriak Amnistia Internazionale erakundeak ateratako txostena izango da. Izan ere, bueno, izenburu honekin datorkigu erakunde honek egindako txostenaren berria. Amnistia Internacional acusa a Israel de privar de agua a Palestina. esta organización nos anuncia que bueno, que mientras los colonos de esas colonias ilegales de Cisjordania tienen acceso casi limitado a los recursos de agua, pues el Estado de Israel está limitando casi al máximo el uso de este recurso por parte de los y las palestinas. Nos dice la noticia que piscinas, céspedes bien regados y vastas explotaciones agrícolas irrigadas en las colonias contrastan con pueblos palestinos vecinos cuyos habitantes deben de luchar a diario para garantizar sus necesidades de agua. Y esto es en Cisjordania, mientras que en Gaza, tras la ofensiva israelí del pasado invierno, bueno, se dañaron los depósitos de agua, los pozos, alcantarillas y estaciones de bombeo, unos daños que no hacen sino agravar el impacto del bloqueo israelí y egipcio sobre el territorio. Además, también se sufrieron daños en los sistemas de purificación de aguas residuales, con el riesgo que eso conlleva para la salud. Y además, las playas y el mar de la costa de Gaza están contaminados por estas aguas residuales. Bueno, Amnistía Internacional, como conclusión a este informe, bueno, reclama que el Estado de Israel ponga fin a sus políticas discriminatorias y que levanten las restricciones impuestas a los palestinos para permitirles un acceso equitativo. Hombre, desde otra lectura lo que podríamos pedir a Israel es que levantase absolutamente todas las colonias que hay en Cisjordania y de esta forma los palestinos pudieran tener un acceso verdaderamente justo al agua. Sobre todo también que dejase de construir el muro que está anexionando territorios y recursos hídricos también para Israel, negando los derechos más básicos a la población palestina. Bueno, eta hurrengo albistea gara egunkaritik jaso dugu. Eta Jerusalemen ospatzekoa den jaialdi berezi baten inguruan, izan ere jaialdi klandestinoa omen da. La cultura palestina se abre paso furtivamente en la vieja Jerusalén. Las murallas de Jerusalén tendrán este fin de semana, por el pasado, un nuevo secreto que guardar, un festival cultural clandestino que se celebrará en cuartos de estar, cocinas y bibliotecas de las viviendas palestinas de la vieja ciudadela. No hay carteles ni información sobre dónde y cuándo tendrán lugar los eventos del festival Al-Quds Underground, Jerusalén bajo tierra, y los espectadores no saben ni siquiera a qué tipo de espectáculos van a asistir. En las últimas semanas se han ido apuntando a través de correo electrónico o contactos con asociaciones culturales y solo saben que serán citados en la ciudad vieja esta noche o mañana y que un guía les conducirá por las calles empedradas para abrirles la puerta de una casa e invitarles a disfrutar de un concierto, una pequeña obra de teatro o una performance visual. El secretismo del festival tiene como objeto escapar del veto israelí a las actividades culturales palestinas desde que Jerusalén Este, Al-Quds en árabe, fue declarada por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, Capital Cultural del Mundo Árabe 2009, según el ideólogo del proyecto, el compositor holandés Merlinj Tualfofben, o algo así. Casi todas las actividades de Al-Quds Capital Cultural han sido prohibidas o interrumpidas por Israel. La capitalidad cultural de Jerusalén Este se ha celebrado en Beirut, en Damasco, en Amán, en Ramala, pero no en Jerusalén. Al-Quds ha sido una capital cultural en el exilio, dice este músico de 33 años. Las autoridades culturales palestinas comprobaron que sufren este boicot, que para este músico holandés es muy preocupante, ya que considera que no se debe prohibir la cultura porque es nuestra herencia y lo que crea nuestra identidad. Pues este festival contará con más de 150 actuaciones culturales de manera clandestina en propiedades particulares y tiene además otro fin, tratar de acercar al público a esa otra Jerusalén, la Jerusalén del día a día, alejada de las grandes emociones religiosas, políticas e históricas que la rodean. Bueno, curioso porque de esto nos hablaba también, hablamos de Jerusalén Este, pues que geográficamente se encuentra en lo que serían los territorios del 48, conocido como Israel, y de esto nos hablaba pues nuestro próximo entrevistado de hoy, ¿no? Este Ahmad, este Bercholari palestino, que el pasado martes actuaba en la Taberna Parral junto con otros, en este espectáculo, con otros Bercholaris vascos, y nos hablaba precisamente pues pues de la dificultad de la censura pues a la que están sometidos, ¿no? No ya a la hora de realizar festivales de berchos, etcétera, sino a la hora de los contenidos de sus berchos, incluso pues bercholaris que se encuentran en prisión, ¿no? Bai, eta urrengo berriak, ba, aurreko astean The Guardian egunkari britainiarran agertutako elkarrizketa batetaz hitz egiten digu. Hain zuzen ere, Erdoganek aipatu zuen Israelek Gazaren kontrako arma nuklearrak erabiltzeko asmoa adierazi zuela. Dakigunez, ba, Israel eta Turkiaren arteko harremanak osten ari dira, eta bueno, haien arteko liskarrak sortzen ari dira, eta arrazoi askoren ondorioz, baina haien artean, ba, Erdoganek aipatu zuen bezala, ba, urte hasieran, Avigdor Lieberman, kanpo asuntoetarako ministro irraldarrak, arma nuklearrak Gazaren kontra erabiltzeko mehatxua, ba, helarazi ziolako Erdogani. Ondorenko albistean Naoki Tomasani kazetari honek sinatzen du, Peace Reporter erakundeko kidea da, eta kontatzen digu nola, ba, zen nolako arazoak izaten dituzten Gazako mediku sendagile palestinarrak, informazioa jasotzeko, nola fosforo txuriak eragindako erreduraketan nola tratatu, nola zendatu, ba, nola mediku irraldarrek ukatzen dizkieten informazioak. Médicos israelíes se niegan a transmitir a sus colegas palestinos las informaciones necesarias para el tratamiento de las heridas producidas por el fósforo blanco, un caso de denegación de auxilio. El doctor Saban es médico jefe de la unidad de quemados del hospital Sifa de Gaza, donde se han recogido numerosas pruebas del uso de municiones de fósforo blanco sobre la población civil de la franja de Gaza. Mientras nos contaba las dificultades experimentadas durante la ofensiva israelí cuando no sabían cómo tratar las heridas causadas por el fósforo, Saban nos reveló que pidió ayuda a los médicos israelíes de Physicians for Human Rights, médicos para los derechos humanos, que sin embargo no pudieron ayudarle. Esta organización Peace Reporter ha entrevistado a Miri Weingarten, activista de Physicians for Human Rights, que ha traducido y divulgado el documento secreto israelí del que nos escribían anteriormente en Peace Reporter. El documento contiene indicaciones sobre cómo reconocer y curar las heridas de fósforo blanco y fue elaborado por la Estrella de David Roja en colaboración con médicos militares, explica Miri. Tan pronto supimos de su existencia, llamamos al Ministerio de Guerra israelí y solicitamos una copia. ¿Con qué fin?, nos preguntó un funcionario, añadiendo que se trataba de un documento de uso interno. Nos lo han solicitado algunos pacientes israelíes, le respondimos, y fue así como nos conseguimos hacer con el informe. Entonces lo tradujimos y lo expedimos al Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza y luego mediante una lista de correo electrónico a las principales ONGs con presencia en la Franja de Gaza. Dicen desde esta organización, Physicians for Human Rights, que de no haber mentido a la Estrella de David Roja israelí y haberle dicho que era para uso para afectados israelíes, no les hubieran pasado el informe. En cualquier caso, pues estos médicos israelíes de la Estrella de David Roja les negaron esta información a sus colegas palestinos, lo que supuso pues la muerte por quemaduras químicas de fósforo blanco de un montón de personas. Bueno, eta prentzaren errepaso azkarronen ostean, entzungo du jarraian, lehen iragarri dizuegun bezala, eta iragan astean, Ahmad, bertsolari palestinarroni egindako elkarrizketa, eta benetan adigon, zindagizuet, interesgarria dela. Yeah. En los micrófonos de Wintifada, unos invitados que tenemos aquí de visita en los estudios de Alavedi. Y bueno, pues una gente que anda por aquí de tour por Euskal Herria, en este, pues el Kartasun Turra, organizado por Askapena, en el que, pues bueno, una serie de artistas palestinos están visitando distintas localidades de Euskal Herria, pues dándonos a conocer unas facetas que quizás no conocíamos demasiado de Palestina, como son el bercholarismo o la música. Y en concreto tenemos a un bercholari palestino, Ahmad, viene con Katiusa, que nos va a hacer las tareas de traducción. Katiusa también, con la que, bueno, algún día hablaremos más largo y tendido con ella. Katiusa, una sarda de pro, que residente en Barcelona y también pues militante de la organización Zaitun, ¿se llama? Zaituna, una pues organización de apoyo a Palestina en Barcelona, y que bueno, pues que está haciendo un poco de cicerón aquí de los bercholaris. Y bueno, pues lo primero, contarnos cómo ha sido pues la actuación de ayer. Ayer actuaban en la Taberna Parral. Esta experiencia de combinar bercholaris euskaldunes con palestinos, con trabajo de traducción de por medio. Y bueno, pues cuéntanos tu impresión y luego también la de Ahmad. Era una experiencia sorprendente en el sentido positivo. Que la experiencia fue una sorpresa en sentido positivo, primero por cómo han sido acogidos con mucho calor por los vascos. De la gente vasca. Noi leggevamo negli occhi delle persone presenti, se podía leer en los ojos de los espectadores presentes la cultura de la hospitalidad, una cultura acogedora, y las ganas de conocer su situación. También nos sorprendió el hecho que la gente se vio involucrada y participaba mucho más de los que se esperaban, porque al fin y al cabo estaban cantando en árabe. La gente non capiva in modo diretto. Tenían traductores, pero cantaban en árabe, y aún antes que se hiciera la traducción se notaba que la gente participaba y podía, estaba ahí un poco cantando, un poco bailando, así ya sentía, ¿no?, un poco el mensaje antes de la traducción. Quizás nos puede contar un poco pues sobre la tradición, bueno, claro, aquí lo llamamos bercholarismo, no sé cómo lo llaman en Palestina, sobre esta tradición y él personalmente también, pues cuando comenzó en esta disciplina. Se llama, en árabe se llama zajal. Presumo, anche perché ho parlato con... Primero de todo, en Palestina, y porque él habló también con otros zajalistas o bercholaris de otras zonas de Palestina, ellos no sabían que existía esta tradición de poesía improvisada, de berchos, también en Cerdeña, en el País Vasco, en Córcega y en otros lugares. Katiusa, tú has tenido un gran mérito, porque cuando te he encontrado a Barcelona... Me dice que yo he sido un poco un vehículo de esto, porque cuando nos conocimos, enseguida hablamos de este tipo de poesía, y entonces yo le conté que existía también en Cerdeña, y de ahí pues empezó la curiosidad, ¿no?, de ellos, para conocer más, dónde más podía... O sea, y pues, ecco, si he visto... Que, pues, también dice, porque bueno, yo le conté que también existe esta tradición en el País Vasco, entonces se habló de organizar un festival, bueno, la idea era de hacerlo en Cerdeña, con poetas sardos, vascos y árabes. De conseguencia, se comenzaste una serie... Desde entonces empezaron una investigación, él como poeta y también más estudiosos que hay en Italia sobre este tipo de poesía improvisada, y de ahí pues se descubrió que en el área mediterránea, digamos, es muy tradicional este tipo de canto o de poesía improvisada. En Líbano, en Palestina, en Cerdeña, en Córcega y en el País Vasco. En Toscana. Y en Toscana también. Y en Cataluña también tienen. Fino a poco tiempo fa, sino porque, porque antes, hace poco tiempo, pensaban que era solo de ellos, o sea, que solo ellos tenían este tipo de versos. Adesso, el nostro, cioè, quando noi, il nostro incontro con voi, dice que el efecto que hace lo de encontrar poetas improvisadores en otras partes del mundo es como si fuera reencontrar un hermano con el cual habías estado separado desde la infancia, ¿no? Porque es una, no sé, es una grande felicidad, ¿no? Descubres que hay esta hermandad de tradiciones en otros lugares del mundo. Al dirá de momentos de cantar, más allá de la manera de cantar, hemos podido ver que la lógica del Zajal, o sea, de los versos, es la misma, como temas, como funcionamiento, aparte la lengua, que es muy diferente, pero la lógica, el funcionamiento de la poesía, de la improvisación, es la misma. Los argumentos también, más o menos, son los mismos, se parecen mucho. Tipo, no sé, por ejemplo, pues la competición entre la tierra y el cielo, la sangre y la tinta, ¿no? Como el escribir, el bosque y el jardín. Sí, de consecuencia, c'è molta afinidad, molta afinidad. O sea que, aparte de la lengua, la manera en que se desarrolla el Zajal, los versos, es la misma. Se vive de la misma manera en nuestras diferentes culturas. En área medio oriental y più sentito en Oriente Medio ya se siente más la tradición en el norte de la Palestina y en Líbano. Nella nostra storia noi desde su punto de vista histórico, digamos, o su versión de la historia de Zajal, pues parece ser que nació en la Andalucía musulmana. E poi si è diffuso. Desde ahí se difundió la Palestina histórica, que son los actuales Palestina, Líbano y Siria. Sì, questa è la nostra visione, poi bisogna vedere. Eso es lo que se cree en la tradición árabe. Sí. Y habría que ver si, ¿no?, contrastar con las informaciones históricas, pero esta es la versión más. Sí, yo he visto que comunque i sardi dicono que se necesitaría profundizar los estudios porque los sardos reivindican que nació en Cerdeña, esa manera de hacer poesía, los vascos también reivindican que nació en el País Vasco. No sé qué pensarían de esto muchos puristas del bercholarismo, pero bueno. Comunque está de facto una cosa segura. De todas maneras, no es casualidad que en Palestina o que en el área medio oriental se sienta más la tradición en el norte de Palestina y en el Líbano, porque son las zonas más de montaña. Village, paese, pueblos pequeños y grandes, pero lejos siempre de la zona costera. Y lejos de las ciudades, no sabemos por qué. Hablaba antes de, bueno, el fenómeno curioso de que en tantos sitios tan lejanos, tan distintos entre sí, existe esta costumbre de la poesía improvisada y que no nos conociéramos o no se conocieran entre sí, ¿no? Al hilo de esto, pues me gustaría hablar de la incomunicación, ¿no? Y de las dificultades, porque nosotros hasta ahora no conocíamos que existían bercholaris palestinos, ¿no? De las dificultades que tienen, pues para moverse, para salir, para en su caso para venir ahora hasta aquí, ¿no? Pues a hacer este tour por Euskal Herria. No pienso que ese sea un problema de momento. Que no lo capito ni anch'io comunque. Dice que no cree que la incomunicación tenga mucho que ver con esto, pero que la verdad es que no entiende cómo es que antes que llegara este médico, que es él, todavía no se conocían, ¿no?, estas tradiciones entre ellas, pero no cree que tenga que ver con las problemas de salida de información desde Palestina. Porque anche i giornalisti prima di me, sia palestinese, sia libanese, sia basche, sia sarde, ma potevano forse, non so, 20 anni fa, 30 anni fa, 10 anni fa, magari si poteva cercare di fare qualche studio già prima, anche perché si è dovuto aspettare che arrivi un medico per. Dice que le parece curioso, ¿no?, el hecho que hace 20, 30 años no hayan nacido, ¿no?, ocasiones para esa comunicación, pero lo importante es que ahora exista y que ahora se hayan abierto las puertas, ¿no?, para estos intercambios y esta comunicación entre los varios poetas de los diferentes lugares. ci stiamo incontrando comunque, è bene adesso comunque, va bene lo stesso, insomma, meglio tardi che mai, ecco. Ecco, il 24 di ottobre io sono stato in un incontro. Il 24 di ottobre stavano in Pisa a partecipare a un festival e parteciparono poetas sardos, corsos, toscanos e árabes, che era él, Ahmad. Y se había también muchos estudiosos de varias universidades italianas sobre el tema, y entonces se han hecho los, se está preparando el terreno, ¿se dice eso? Sí, preparando el terreno para crear, para organizar un gran festival de la poesía improvisada de todo el Mediterráneo. Comunque ad alcuni colleghi sia in Palestina sia del Libano. O sea que él se está preocupando de informar también otros poetas palestinos y libaneses sobre estas iniciativas, sobre la existencia de otros hermanos, dice, poetas dajalistas en estas otras regiones del Mediterráneo. ¿Qué le parece el hecho de organizar este tipo de iniciativas, de que bercholaris o improvisadores palestinos árabes nos visiten? Organizar este tipo de eventos pues de distintas nacionalidades puede servir para normalizar también la visión que tenemos de Palestina o en general de los árabes aquí. Me refiero a que en el caso de Israel pues está claro que llevan a cabo una campaña de normalización de su imagen pues a través de la cultura, a través del deporte. Es una manera también de presentarse al mundo como un país democrático, etcétera. Quizás la visión sesgada que podemos tener aquí de lo que es Palestina podría normalizarse con este tipo de iniciativas. Son molto molto importanti perché i segnali culturali sono molto importanti nella cultura di comunicazione fra le diverse nazioni. Dice que las señales culturales son un instrumento muy importante de comunicación, y entonces desde Palestina es muy importante conseguir comunicar con el resto del mundo, y que esa comunicación no solo es a través de las palabras, ¿no? La manera más común a que estamos acostumbrados, sino que también a través de estas manifestaciones culturales como es cantar en poesía. Perché gli ebrei non dobbiamo dimenticare che non hay que olvidar que los judíos cuando ocuparon la Palestina, como todos los invasores tienen que hacer, pues tuvieron que justificar, intentar justificar su invasión, ¿no? Su ocupación. Uno dei modi di giustificazione che hanno usato gli ebrei. Una de las razones que optaron, ya sabemos, ¿no? Que es como que ellos los judíos eran un pueblo sin tierra y la Palestina era una tierra sin pueblo, ¿no? Como si los palestinos no existieran. A través de la cultura. Y a través de la cultura se puede lanzar un mensaje, ¿no? Para decir que el pueblo palestino existe y es un pueblo que tiene una historia, ¿no? Pues una historia muy fuerte. Los Dajjal era molto presente sia prima dell'occupazione. El Dajjal, tanto antes de la ocupación israelí como después, también sigue muy importante, pero tiene una importancia muy grande también en el contexto político, no solo culturalmente, sino que también políticamente. Y tanti dajjalisti palestinesi. Hay varios poetas palestinos, dajjalistas, que llamamos, pues terminaron en la cárcel por algunas afirmaciones hechas en el escenario cantando poesía improvisada. Precisamente Ahmed es ciudadano de lo que son los territorios del 48, lo que internacionalmente se conoce como Israel, ciudadano árabe. ¿Eso le supone una dificultad a la hora de desarrollar el bercholarismo, la improvisación? ¿Tienen trabas o pueden desarrollar libremente esta tarea? O... Sí, en la organización extensa no tenemos problemas. Dice que a nivel organizativo no tienen problemas, pero a nivel de contenidos hay líneas verdes, amarillas y rojas. Per esempio, d'amore possiamo cantare finché vogliamo. Se può cantare sobre amor, pues al infinito, ¿no? Quanto quieran. Y en los festivales que organizan hay algún censor pues oficial que va allí a controlar lo que cantan o censore nel senso che censore ufficiale, però qualche spia, qualche... Dice que no hay una figura oficial, ¿no? De un censor, pero claro, aparte que siempre hay chivatos, espías, pues aparte ellos saben, ¿no? Cuando cantan, que está cantando frente a centenares de personas, entonces las consecuencias de eso pues se asumen, ¿no? O sea que es una especie de autocensura, ¿no? Aunque si vogliamo. Sí, en el sentido. Tienen como una autocensura, ¿no? Porque ya saben a dónde puede llegar el mensaje. Eso les obligará, me imagino, también a intentar decir las cosas de otra manera o a intentar buscar otras maneras de decir sin decir las cosas, ¿no? Ah, depende, algunos poetas se spingono lo stesso, otros un poco de menos, en base a... Dice que sobre todo depende de los poetas y de la situación, ¿no? De cada uno de ellos. Dice, por ejemplo, Ahmad vive en Italia y por esta razón cuando va a en Palestina, cuando va a cantar ahí, pues igual se puede atrever un poco más, ¿no? Porque piensa que no puede haber demasiadas consecuencias de lo que diga en su vida. Pero hay algunos compañeros que trabajan por el Estado, por ejemplo, profesores o así, que claro, tienen muchos problemas porque según las afirmaciones que hacen, están poniendo en peligro su trabajo mismo, ¿no? Ya para finalizar, porque creo que tenéis un programa muy apretado y que me están haciendo ya señas de que os tenéis que marchar, bueno, creo que vamos a tener más ocasiones, no aquí en Gasteiz, pero sí en otros sitios de Euskal Herria, pues para poder escuchar esta experiencia de intercambio cultural entre bertsolaris de Euskal Herria, improvisadores de Palestina, con ese trabajo también de traducción simultánea, ¿no? Que seguramente es muy interesante. ¿Cuándo son las próximas citas? Creo que hoy, esta noche, en Aizarnazabal, uh-huh. Y mañana en Iparralde, ¿no? Y mañana en un pueblo de Iparralde que es Hendaya, si no me equivoco. ¿En Hendaya puede ser? ¿Hendaya? ¿Es en Iparralde? Sí. Perdón, mi ignorancia. Pues en Hendaya, sí. Y pasado mañana en otro pueblo de aquí de Euskal Herria, que en este momento la verdad no te sé decir, pero... Bueno, luego recordaremos quizás las citas. Eskerrik asko, Ahmed, Katiusa, nos gustaría habernos extendido mucho más en la entrevista, pero bueno, seguramente que tendremos alguna otra ocasión de conversar con vosotros, así que nada, muchas gracias por todo y hasta otra. Shukran, Ahmed. Shukran, gracias, muchas gracias. Los fuegos de los magos. Despacio, de la tiniebla de la noche voy sacando la luz en finísimos hilos y apaciento el vívero de los sueños donde brota el torrente. Seco, con un pañuelo de biznagas, el llanto de mis deudos, planto en plenas arenas incendiadas los más raros oasis y levanto una vida de fragancia, de bien y de justicia para los vagabundos. Y si un día en la senda tropezara, me volvería mi eco. Despacio, pues no soy como una cerilla que ilumina una vez para morir, sino como los fuegos de los magos, y alumbro desde la cuna hasta la tumba, de mis antepasados hasta mis sucesores. Yo soy como la hormiga en la labor, y mi aliento, sin límites, se alarga. Despacio, porque la historia ha de cumplir y andar como mandamos. Hemos dispuesto el fin de los tiranos. Les haremos pagar por lo que dejan. Y estiraremos todas sus cuerdas, mas no para alargarles la existencia, sino para que den de sí y sean ahorcados. Mahmoud Darwish. Arratsaldeko 8 eta 36 minutu direla, eta lehen esan dizugun bezala, gaur tarte berezi bat eskaini behar diogu gure irratzaioan, ba, iragan asteko osteguneko partida, jakingo zenutenez Tel Avivko Maccabi saskibaloi taldeak Baskoniaren aurka jokatu zuen Zurbako pabiloian. Eta hori dela eta, ba, Gasteizko hainbat gizarte eragileek boikoterako deia zabaldu zuen Gasteizko gizartean. Eta ba, segurtasun indarrek dei hori zapustu eta erasotu egin zuten. Para pues hacer un poco la crónica y el comentario de lo que fue la jornada del pasado jueves, pues tenemos a otra compañera aquí de Alavedi, Amaya, Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tal van los moratones? ¿Ya se van resumiendo? Es uno único, uniformado. Uno, pero contundente, ¿no? Cada vez que quiere un color, no, bien, bien, bien. Bueno, pues Amaya, como otros compañeros de aquí y allá, pues fue uno de los de las golpeadas en esta jornada del jueves, ¿no? Como decíamos, pues partido del Maccabi de Tel Aviv contra el Club Deportivo Baskonia, en unas circunstancias muy especiales, cuando el Baskonia pues también ha fichado a un jugador, Lior Eliyahu, pues con importantes connotaciones políticas en la masacre de Gaza de enero. Y bueno, pues cuando a lo largo y ancho de todo el mundo hay una campaña de llamamiento al boicot contra todos los representantes del Estado de Israel, y bueno, pues en este contexto se desarrollaba el partido, ¿no? Pues los que aquí estamos presentes con otro montón de personas, pues acudimos a esa llamada a boicotear al equipo israelí, pues mediante varias iniciativas, como el reparto de octavillas informativas a la entrada de intentar pues desplegar pancartas, etcétera. Y bueno, pues la Policía Autonómica Vasca, pues siguiendo las directrices marcadas desde un despacho de Tel Aviv y impuestas por el Mossad cada vez que el Maccabi de Tel Aviv juega en Europa, pues empleó a fondo y con insistencia pues intentar impedirlo. No sé cuál es vuestra experiencia, vuestro recuerdo de la jornada del jueves, Sergio, llama ya. Lo curioso es que la cosa empezó antes, bastante antes del partido incluso, uh-huh. Porque bueno, había una llamada a intentar pues hacer juntar un número de personas para hacerse ver, para poder hacer llegar a la gente la información y para que se escenificase en el pabellón también que había detrás de la defensa de los derechos de los y las palestinos, había mucha gente dispuesta a mostrarlo y a dejarlo ver. Y bueno, parece que lo que dice esto, había instrucciones muy claras de que no hubiera ningún tipo de libertad de expresión a ese respecto en el partido, incluso bastante antes de que empezase el partido, pues bueno, ya empezaron a parar gente que se dirigía al pabellón, ya para empezar a llevarse pues lo que eran las octavillas que se pensaban repartir, en las que había fundamentalmente información acerca de lo que supone el Maccabi, de lo que quiere decir a nivel internacional y de cómo es utilizado por el Estado de Israel como una estrategia de legitimación y de normalización. Entonces, incluso antes del partido, se empezaron a gente que se dirigía hacia el pabellón a quitar pancartas, a quitar octavillas, incluso a quitar los peligrosísimos globos que se disponían a entrar al pabellón, pues globos que con los colores, bueno, pretendían escenificar la bandera palestina, y bueno, pero les pareció todo aquello demasiado peligroso. Todo el mundo sabe que los globos son un arma de destrucción global, claro. Los rojos, verdes y negros solamente. Juntos, eso es. Entonces fue, bueno, ya desde antes empezó aquello que parecía un poco de peli de Buñuel, porque se estaban llevando ya por la calle ya las octavillas, los globos. Entonces, bueno, había una estrategia muy clara, muy pensada, y además lo que dices tú, desde hace mucho tiempo, pues por detrás, pues bueno. Sí, igual es el momento ahora de saludar a todos los que nos oyen, que deben ser muchos, porque la quedada que se hizo se dijo a través de Alavedi y resulta que aparecieron allí a las 7 en la duna. Fueron los que estaban invitados y los que no estaban invitados también, ¿no? Desde aquí saludamos a todos. Amaya, ¿cómo recuerdas tú la jornada del jueves? Pues ¿Cómo conseguisteis entrar en el pabellón? ¿Qué intentasteis hacer? La verdad que después de todo lo que vimos al principio, como decía Sergio, que nada más estar fuera quitaron octavillas, identificaron a la gente, al final la entrada justo para los tres o cuatro que nos quedamos al final no fue para tanto, porque entramos 10 minutos tarde y entonces, bueno, ya se había pasado la masa. Ahora, lo que vimos desde un poco más atrás, cuando empezamos a ver que identificaban a varios núcleos de personas de los nuestros que habíamos ido en el mismo grupo para dar octavillas y globos, pues nos fuimos un poco más hacia atrás y, bueno, desde allí repartimos hasta que se nos acabó lo que pudimos, la gente que iba llegando. Y luego yo, antes de entrar a contar un poco lo que pasó, la verdad que quiero decir que para lo que la represión que empezó desde el principio y el control y todo, pues hay que hacer una valoración muy positiva de cómo terminó la jornada. Creo que conseguimos lo que queríamos, que era pues llamar la atención un poco, y a pesar de que en ETV1 digan que el público no estaba de acuerdo con la acción que hicimos, yo estaba allí. Yo creo que lo que escuchaba era que la gente, pues no voy a decir todas ni todas porque ya sabemos que no, pero no hace falta decir eso, que yo creo que había apoyo de la gente, y bueno, se escuchaba Palestina Obrera y gritar a la policía autonómica y a los seguratas cuando nos trataron de echar. Y bueno, a mí eso me parece a valorar, aunque, como decía en ETV1, no piensen lo mismo ni lo hayan sacado en la televisión o, bueno, en algún medio se ha salido, pero bueno, pues de aquella manera da lo mismo. Solo con la gente que estábamos allí, allí me refiero no a nosotras, sino allí viendo ese partido y las miles de personas que estaban allí, me parece positivo. Luego, a partir de ahí, pues sí, empezó todo, la verdad, que mucho más dificultoso que como pensábamos, ¿no? Teníamos una idea un poco de que no iba a haber tanto problema. Ya no digo para meter pancartas, que al final las metimos, pero el tema de los globos es una cosa muy paradigmática para mí. El hecho de perseguir globos, quitar globos a un niño es lo más mezquino que se puede hacer en esta pinche vida. Está muy feo. Además, hay un detalle también a destacar, es que durante la jornada del jueves del partido, la propia Lorena López de la Calle, la propia diputada foral de Cultura y Deportes, se puso en contacto pues con representantes de la plataforma para decirnos que durante esa mañana se había reunido de urgencia con el gerente del Baskonia, con Jesús Vázquez, el cual le había dado su palabra, o le había transmitido el compromiso del grupo de respetar la libertad de expresión y de no poner ningún impedimento para introducir pues pancartas, banderas, etcétera, siempre y cuando no hiriesen la sensibilidad de los visitantes, lo cual es bastante muy subjetivo, ¿no? Lo que viene a demostrar que no se puede creer en la palabra de los diputados y las diputadas, o que para ellos la libertad de expresión tiene otro concepto diferente al nuestro. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad, se empeñaron con pues absoluta contundencia, ¿no? Sí, efectivamente, porque además incluso se metían pancartas, efectivamente, ya hay pancartas en todos los partidos, hay pancartas en las gradas del Baskonia. Incluso la afición israelí pudo llevar una bandera israelí que colocó en su grada sin ningún tipo de problema, estuvo allá todo el día y pudieron campar a sus anchas por allá. Pero desde el primer momento poner una pancarta, que por cierto no creo que hubieran tenido ni tiempo de leer las autoridades pertinentes para saber si aquello era algo ilegal o no, pues ya directamente se empeñaban a fondo con quienes la estaban poniendo y los identificaban automáticamente. Incluso cuando se les pregunta a ver qué era lo que ponía en la pancarta para que tuvieran que requisarla, no podían decir nada más que tenían órdenes de que aquello no fuese para adelante. Entonces, pues ese es su concepto de la libertad de expresión, pues deja bastante que desear. También otro punto a destacar y a denunciar es el papel de los medios de comunicación oficiales y el auténtico pacto de silencio que hay en torno a este tema, ¿no? La jornada anterior, pues convocamos una rueda de prensa pues para hacer un llamamiento a la gente a mostrar su repulsa en el pabellón, para pues hacer un llamamiento al boicot a Israel. rueda de prensa a la que vino un solo periodista becario que no le publicaron el artículo ni tan siquiera, y por conocidos de otros medios de comunicación nos ha llegado la versión de que no se les permitía acudir a esa rueda de prensa, de que hay un pacto de silencio en torno a este tema. Ni siquiera pues en medios de comunicación que pueden ser más afines o más cercanos, y es también un tema denunciable, ¿no? Incluso también el papel que jugaron durante el propio partido, pues intentando esquivar, intentando que no apareciera en televisión pues ningún símbolo ni ninguna muestra de protesta, ¿no? Sí, tanto es así que aparte de eso, es de los problemas que pusieron pues las autoridades policiales y del boicot informativo de los medios, pues también hubo una acción que lo que intentaba fundamentalmente era pues que fuera ineludible que se representase ahí en el campo el apoyo a Palestina y el boicot a Israel, que una persona saltó al campo para intentar poner aquello en evidencia. Evidentemente están muy preparados porque tal vez esperaban algo así, enseguida fue inmovilizado y habrá que ver cuáles son las consecuencias, aparte de las físicas patentes en los cuerpos de la gente, de las consecuencias que pueden tener de multas, tanto la acción en el campo como si todas las personas que fueron identificadas, que creo que fueron unas cuantas, más de 10 seguramente, si no van a tener más problemas por aquello que decían de la ley del deporte, ¿no? Pues, vamos a escuchar el sonido ambiente, ya que como decía antes Amaya, en la ETV, que por cierto, cuando esta persona saltó al campo y se puso delante de la cámara de televisión, la cámara de televisión lo que hizo fue enfocar al parquet, algo muy profesional desde el punto de vista de la ética periodística. No sé qué tipo de comentarios harían toda la corte de locutores deportivos que había allí, seguramente se callarían como perras. Y decían que en la ETV decían que el público se puso en nuestra contra, ¿no? Vamos a escuchar el sonido ambiente y a ver lo que gritaba el público, los momentos en que, este activista saltaba al campo, ¿no? Ahí corre como un gamo. Ahí evidentemente no se puede percibir bien, pero el público grita Palestina Aurrera, mientras los seguratas reducen a este activista y mientras ese capullo que le está metiendo ahora en los dedos en la nariz, me estoy quedando con su cara además. ¿Cómo lo sabes? Espero, no quiero pensar dónde había tenido los dedos antes. Y a continuación se ve también como un grupo de personas intentan desplegar una pancarta y son también atacados por los efectivos de la Ertzaintza, retirada la pancarta y se emplean a fondo también con esa gente que estaba con la pancarta, unos cuantos porrazos ya repartieron pancarta y globos, que se te olvida lo más peligroso. Es cierto, globos en mano, la otra, las armas de destrucción global. Penosa la actuación de la policía autonómica, de la seguridad privada del Baskonia, todos ellos al dictado del Mossad. Y pero finalmente se consiguió hacer presente la bandera palestina en la cancha del Baskonia, se consiguió hacer presente la llamada de boicot a Israel en todo el pabellón, a pesar de todos los pesares. Y otro tema a analizar sería la repercusión que ha tenido en la prensa, ¿no? Bastante escasa, algo muy significativo. Quizá, para eso tenemos, además de las radios libres, un poco los medios digitales alternativos y, como siempre, a quien le apetezca ver esta acción mal grabada, pero con mucho cariño, para eso está en la página de Askapena, está en YouTube y, incluso en el correo digital. En la página de Comité Internacionalista, que han colgado hoy un vídeo de mejor calidad. Había dos vídeos por ahí Rulando, pues bueno, este ya es de una mejor calidad y bueno, pues se puede consultar tanto en ascapena.org como en comitéinternacionalista.org como en YouTube, pues se pueden consultar estos vídeos que, pues bueno, es la más. Al final no hay que subestimar estos medios de, quiero decir, que los medios digitales y alternativos tienen, son medios de masas ya, ¿eh? Pues sí, y por cierto, hablando del silencio informativo al que se nos somete aquí en Euskal Herria y especial con este tema, pues he de decir que desde el diario El Punt de Girona nos han solicitado que escribamos una crónica del partido y un artículo sobre la jornada, sobre la acción, etcétera. Pues fíjate, desde un periódico de Girona cuando aquí lo están silenciando, ¿no? Otra como curiosidad también, debió aparecer bastante bien reflejado con fotografías, etcétera, en el Marca, curiosamente. Yo no lo tenía ni idea, no tenía ni idea a mí, porque me han dicho pues varias personas allegadas que lo habían visto en el Marca. Yo, como evidentemente pues no compro el Marca ni conozco a mucha gente que lo compre, pues no tenía noticia de ello, pero sí, en el Marca debió aparecer. Y bueno, pues en el resto de la prensa una incidencia bastante escasa, quitando pues el Gara, donde los dos días escribían un artículo de opinión de la persona que saltó al campo, pues por lo demás pues muy poca incidencia, que será algo también a valorar y a reflexionar, ¿no? El papel de los medios de comunicación, el papel pues bueno de colaboracionista, ¿no? Los intereses de Israel. Y bueno, pues esto era un poco la valoración de la jornada del jueves, ¿no? No sé si os ocurre algo más que nos hayamos dejado de comentar o alguna reflexión así. Sí, no, que es lo que nos demuestra esto, es que la llamada internacional, porque claro, esto responde también a una llamada internacional que partió de Palestina, en la que se pedía pues una campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, y que esto es pues una acción más, un granito de arena más que intenta tirar por ahí, de cómo este boicot, por lo que hemos podido ver, por cómo se ha reflejado en los medios, por cómo se emplearon las autoridades policiales, pues es necesario, y entonces que creo que debemos de seguir por ahí, porque bueno, mostró su validez en el caso de la apartheid en Sudáfrica. Hoy en día nos lo están pidiendo con mucha fuerza desde Palestina, y está claro que tendremos que seguir por ese camino. Sí, a quien todavía pueda pensar o tenga sus reticencias, porque es una frase que también tuvimos que escuchar cuando das las octavillas o cuando había gritos de esto es deporte, no es política, no hay que mezclar, a quien todavía pueda tener alguna reticencia con que boicotear lo que se viene a llamar cultura o deporte no es boicotear la política, pues vamos, quiero decir, en el caso de, no sé si en todos los casos era así, aunque yo soy de las que opino que política se hace en todos los departamentos de la vida, en el caso de Israel claramente sus representantes, tanto culturales o deportivos, son representantes del imperialismo israelí, y bueno, y es más, es su forma de socializarlo en el mundo, pero desde cosas muy profundas hasta cosas tan básicas como que, bueno, que yo sepa, Israel no está en Europa y juega en la Europa League de baloncesto, pero eso es algo muy básico, hay mucho más detrás profundo. Pero quiero decir, para la gente que todavía tenga la sensación de que no, es que esto es cultura o esto es deporte y no es política, bueno. Bueno, pues valoración exitosa, a pesar de todos los pesares, de todos los impedimentos y de todo el silencio informativo de esta acción del pasado jueves, de esta respuesta pues ciudadana contra la presencia del Maccabi en Gasteiz. Y bueno, pues en adelante pues habrá que seguir trabajando en burlar el silencio informativo, y pues bueno, cuando todos los canales se nos cierran, pues si no queda otra opción que la desobediencia civil, que la acción directa no violenta, pues ahí estaremos con todos los medios pues plantándole cara, ¿no?, a los embajadores, ya sean deportivos, sean académicos, sean culturales, del Estado de Israel. Pues nada, es que eskerrik asko, Amaia, y en estos minutos que nos quedan, por cierto, hablábamos antes de los bertsolaris palestinos que actuaban el pasado martes en la Taberna Parral, dentro de el Cartas Unes Tour, organizado por Askapena, y precisamente otra de las actuaciones que hay próximamente en Gasteiz es el próximo jueves, el grupo DAM, un conocido grupo de hip hop palestino, al que, bueno, que en múltiples ocasiones pues ha colaborado también, como es el último caso, el de la película Checkpoint Rock, con Fermín Muguruza, y que también han estado por aquí por Euskal Herria, y que, bueno, seguramente ofrecerán un concierto pues muy potente y muy interesante, en el caso del concierto de Gasteiz, junto con los Bad Sound System e Indarrap. Luego el día siguiente también actuarán en Durango, y bueno, pues escuchamos un temita y nada, a la vuelta pues ya poco más, porque... Y antes de poner la música, que yo me marcho ya, decir que ese mismo día, que además es de la casa en Alavedi Taberna, pasan un documental, Jenin, a las 7 de la tarde. Entonces pues ya te puedes hacer la tarde, te vas a ver el documental y luego te vas a los conciertos. Cierto es. Que es aquí de la casa, en Alavedi Taberna. Y por cierto, esa película muy interesante, Jenin, que recoge pues los testimonios de la... de las gentes que sufrieron la masacre de Jenin en el 2002. Durante una semana pues estuvo el ejército israelí bombardeando el campo de refugiados de Jenin. No se sabe las cifras oficiales de muertos, se calculan que pues más de 100 personas fueron asesinadas. Nunca se ha reconocido la cifra oficial, porque los israelíes no dejaron entrar durante los próximos días a la Media Luna Roja ni a la Cruz Roja Internacional a contar los cadáveres. Y pues esta película coge los testimonios apenas una semana después de la masacre. Y también, como dato curioso, al director de la película se lo picaron, el Shin Bet, los servicios secretos israelíes, se lo picaron pues apenas una semana después de finalizar el rodaje de la película. Con lo cual, pues es un documento histórico muy importante y dura, pero la verdad que merece la pena ver. Pues bueno, con estas citas, con estas notas de agenda, pues ya prácticamente que damos por finalizado Intifada de hoy. Nada, es que ricasco bioi eta izango gara karriketan, tabernetan eta ondorengo ekintzetan. Aio. Erorte. Abon. واللي كتب كتبه تاريخ الحرب قبل ما الحرب تبدا واحنا كنا هنا صوت الشطرنج وهو بيحركنا نانا نانا وانا واحد من الشنوخ اللي راح ياكل واحد من الملوخ لما تفكر اني تفكر قلبي مش عنب لا جنة عدم لا وضعنا الهم بيذكرنا بأبارتايد ونلسون مانديلا قال انه ورد جلد مش راح يساعدنا على كل الحب والسلام كيف بدكم تعايش طب ما ورا واحد عايش بقو بنفعش اخذ قرار كيف بتكون جلدي وانا اللي ساكني مش راجع ارضي اللي قبلي فيها ظهر بدي جاي قد فراسي بدي اكبر فراسي ليوت تاكل قلبي كسر طول اجري ولساتني ماشي سكر طول عيني ولساتني ساير والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر